Buenas noches, ¿cómo dice que va? ¿Cómo va la cosa por allí? Buenas noches, Chango. Hola, Martín. El agradecido soy yo. La verdad que me es sumamente grato que me llamen de mi ciudad natal, porque yo soy platense, nacido ahí en el barrio del Mondongo. ¡Epa! Claro, diagonal 79 entre 1 y 115. Uh-huh. De ahí me vine a Tilcara. Uh-huh. Y bueno. ¿Hace cuánto? Hace un montón de años, uh-huh. una pila de años. Pero bueno, Pipo también tiene algo de platense. Anduvo sí, también estudiando por estos lados. Claro, tiene un montón de amigos ahí. Sí. Así que para nosotros es maravilloso estar sonando en esos lugares que queremos tanto, la verdad. Agradecido que nos llame Martín y que nos tenga en cuenta. No, gracias a ustedes por atendernos y recibirnos. Así que naciste en el barrio del Mondongo, barrio tripero, diríamos, por estos lados. Sí, claro, totalmente. Así que bueno, hace muchos años que andás por allá, por la provincia de Jujuy, donde, bueno, conformaste con Pipo este dúo que decía Chango está, bueno, presentando en sociedad las canciones que forman parte de este segundo disco, Samilantes. Bueno, que decía, nos invitan a recorrer la provincia de Jujuy, ¿no? A través de la poesía. Y sí, bueno, nuestra música trata de ser en su mayor parte testimonial y de contar con nuestro canto, costumbres, personajes, paisajes y cosas de nuestro norte, ¿no? Uh-huh. Así que esa es nuestra forma de llegar a los oídos de la gente. De eso se trata un poco este trabajo compuesto por 10 canciones. ¿Cómo se fue armando este repertorio para este segundo trabajo discográfico? Un disco que nos trae zambas, canción, huayno, que nos trae autores clásicos, conocidos, y que nos invita también a encontrarnos con autores quizá por estos lados no tan conocidos, ¿no? Bueno, la verdad que se nos abrió la beta compositiva. Sí. y bueno, en épocas de pandemia surgieron algunas cosas empujados por nuestro querido amigo José Simón, que es quien nos acompaña y quien ha producido también nuestro primer trabajo. Uh-huh. Y que conoce de todo el material que tenemos, que bueno, hay que meterse de nuevo al estudio y grabar un nuevo disco. Y bueno, nos pusimos en esa tarea, nos metimos en el estudio de Adrián Simón, los estudios AS, uh-huh. a donde empezamos a grabar de manera muy cómoda las primeras canciones. Uh-huh. Y posteriormente, bueno, masterizamos ahí en La Plata con el amigo Chalup, que es un genio. Así que la verdad es que estamos sumamente conformes con este trabajo que suena de una manera muy agradable, digamos, al oído. Uh-huh. Así que bueno, como decía, es un trabajo que además de presentarnos, Chango, la obra del dúo, bueno, pone a consideración de nosotros bueno, la obra y la poesía de Raúl Salaverón, por ejemplo, la poesía también de Jorge Hugo Chagra, ¿no? Un gran cantor y gran compositor, compositor, sí. Salteño, ¿no? O de Jujuy. Jujeño. Ya desaparecido. Sí. Un seguidor, digamos, de la música. Uh-huh. Un faro para nosotros. Falleció en pandemia, crecido, ¿no? En pandemia, justo que hablabas, Chango. Sí, tal uh-huh. cual. Uh-huh. Así que, bueno, ahí tenemos ahí dos poetas. Uno que ha marcado un camino y tenemos también la posibilidad de encontrarnos con Raúl Salaverón, ¿no? Que también bueno, es un poeta de estos tiempos, ¿no? Sí, José Simón también tiene algunas canciones con Cachito, y bueno, me convidó esta letra, que se llama El Promesante, uh-huh. y bueno, le puse la música, y es el primer tema, el primer corte del disco, ¿no? Es la zamba que abre este trabajo. Y la voz que escuchan en el recitado inicial es la voz de Cacho. Uh-huh. Así que bueno, ahí se va armando este repertorio que hay ahí una... no recuerdo ahora, no, la zamba, la riochiqueña, ¿puede ser? Una zamba. Claro, la riochiqueña es un tema que compusimos con Alberto Alaví, el río Chico, sí, claro. Es un río que nos cruza a los habitantes de la ciudad de San Salvador, nos cruza así por la mitad, nos parte por la mitad. Claro. Y un río que tuvo mucha vinculación en las distintas épocas de Jujuy. Uh-huh. Así que es un río que tiene muchas canciones escritas. Eso iba, Chango, porque pensaba, así como hay un cancionero que se ha construido a la vera del río Dulce en Santiago del Estero, hay un cancionero importante que se ha construido y que ha nacido a la vera de ese río también en la provincia de Jujuy. Totalmente, y no sabes lo difícil que es componer cuando se trata de versos que tengan que ver con un lugar al que le han cantado mucha gente. Mm. O sea, tenés que tratar de andar esquivando los circuitos de las distintas canciones que también han pasado por nuestra cabeza. Muy bueno, divertido. ¿Qué lugar y qué rol cumplió José como productor de este trabajo? Bueno, José ha sido nuestro motor, digamos. Es nuestro motor, el que nos impulsa, el que nos lleva, nos trae, nos reta. Y es el amigo incondicional, así que nosotros estamos sumamente agradecidos de su amistad y de su acompañamiento en esto de la música, ¿no? De compartir esto que es la música. Sí, y en este caso José, que también es músico, cumpliendo un rol, el rol del productor, que en algún momento es un rol un tanto ingrato, ¿no? Porque es el que quizá tenga que tomar alguna decisión que pueda llegar a, bueno, a incomodar un poco. Un lugar extraño el del productor, ¿no? Nosotros, como somos amigos, claro. Estamos acostumbrados. Aparte, cuando vos tenés mucho tiempo con tu compañero, a veces ponerse de acuerdo es difícil. Entonces la tercera palabra es la que acomoda todo. Claro. ¿Cuánto hace que se conformaron como dúo? Y hace más de 12 años. Uh-huh. Hace más de 12 años, sí. Veníamos de una formación anterior en quinteto. Sí. Y bueno, y después se nos ocurrió por empezar a hacer cosas juntos y empezamos a disfrutar de la composición y del trabajo de gente muy amiga y muy querida, y de tocar, de tomarla la música con un disfrute distinto. Así que bueno, siempre abrevándonos de artistas jóvenes, con los que compartimos también y con los cuales nos ayornamos. Uh-huh. en las melodías. Uh-huh. Hablábamos un poco ahí de los autores que componen este trabajo, hablamos de Raúl Salaverón, hablamos de Jorge Hugo Chávez, está la obra de ustedes mismos, de Pipo, tuya, Chango, de Pucho González también aparece dentro de Romance para Juanita. Claro, y bueno, ellos están entreverados con la canción de Pablo Milanés, aparece ahí una canción de Charles Aznavour también, sí, ¿no? Sí. Como, eso era bastante mezcladito. ¿Eran canciones que ustedes venían ya interpretando como dúo o aparecen eran a la canciones... hora de pensar este trabajo? No, eran canciones que ya las teníamos hechas y que las queríamos dejar plasmadas porque nos gustaban y porque, bueno, creíamos que tenían que estar acá. Y bueno, fue así que las pusimos a consideración de la gente. Después también alguna canción de Tejada Gómez. Cierra el trabajo canción de Lejos, ¿no? Un clásico del repertorio latinoamericano, esta zamba. Sí, tal cual. Chango, hay algo ahí interesante dentro de hablamos del repertorio, de cómo fueron eligiendo las canciones, del trabajo que llevó adelante José. Quisiera detenerme en algo que se destaca del dúo y que tiene que ver con las voces, ¿no? Que tiene que ver con esos arreglos vocales que ustedes realizan. Cuéntenos algo de cómo trabajan, cómo lo hacen, cómo llevan adelante el trabajo, ese trabajo vocal tan lindo e interesante que se puede escuchar en este trabajo, en este disco. Bueno, nosotros venimos de una formación de quinteto, ajá, a donde escuchamos en nuestras cabezas cinco cuerdas distintas. Entonces, dijimos, bueno, tratemos de no hacer primeras y segundas. Metamos todas las cuerdas que sentimos en la cabeza y las vamos acomodando como mejor queden. Y fue así como empezamos a trabajar. A veces, cuando hacemos temas muy, muy conocidos, a veces la voz cantable no está. La voz cantable va en la cabeza del que está escuchando y nosotros vamos por los costados, digamos. Es la verdad que nos divertimos mucho en los arreglos de las canciones. Pero bueno, ustedes se divierten y hacen algo muy, muy interesante y muy, muy lindo a la escucha, me parece que ese trabajo de armonías y ese trabajo de arreglos y de arreglos vocales le dan a este disco lo ponen en un lugar muy, muy, muy interesante. Quizás tenga que ver con esa magia que ustedes dicen. Nosotros escuchamos dos voces, pero ustedes están escuchando cinco. Bueno, pero la verdad que es muy, muy interesante ese trabajo que se puede escuchar en este disco. Bueno, me alegro que les guste y que esté pegando. La verdad que para nosotros es muy, muy lindo escuchar también de la voz de otros amigos que están haciendo propias las canciones. También eso es muy, muy interesante también. ¿Cómo? Bueno, la verdad que... ¿Cómo sigue esta historia ahora? ¿Tienen pensado presentarlo más allá de Jujuy? ¿Cómo sigue eso? Sí, lo vamos a presentar. Todavía no tenemos una fecha. Estamos esperando que pasen acontecimientos que a veces entorpecen un poco el desenvolvimiento normal de la gente. Y ahí José ya está planificando... la presentación formal de este disco. Igual lo seguimos cantando, ¿no? Uh-huh. Hemos estado hace poquito en Buenos Aires, hemos estado en la Feria del Libro, hemos estado en varios lugares cantando y ya estamos largando el disco. Uh-huh. El disco ya se puede escuchar en las distintas plataformas de música. Sí, sí, sí, ya lo pueden escuchar en todas las plataformas conocidas y desconocidas. Sí, porque hay un montón de plataformas que no escuchamos nosotros, que la escuchan en otros países y están y ahí. Y ahí también está el disco, así que... Claro, ahí también está el disco, sí, para que se escuchen en otros lados. Está muy bien, bueno, eso es lo que de alguna manera... Tenemos esta cuestión acá que por ahí renegamos un poco de algunas plataformas, pero realmente son a veces, o muchas veces son las que nos terminan acercando a estas músicas, ¿no? Hay como, sí, una totalmente, contradicción que tenemos ahí muchas veces. Antes tenías que esperar que te llegue el disco, y a veces no pasaba tanto. Claro. Ahora el disco físico es solamente una carta de presentación. Uh-huh. Después... ahora se googlea todo. Claro, a veces lo que digo muchas veces, Chango, es que para llegar a algunas músicas hay que conocerlas, porque el algoritmo no nos va a llevar nunca, me parece, a conocer a algunas músicas, o por lo menos a llevar por el camino donde quizás encontremos al dúo. Por eso digo. Por eso nos relacionamos. Por eso nos relacionamos con músicos conocidos y de gran prestigio, como José Simón, que nos va llevando ahí de la mano. Qué grande, José. José, además de ser el productor de este trabajo, toca el bombo. Ha participado, siempre participa haciendo algo. Uh-huh. Tuvieron también como invitados. Estuvimos también... A Miguelito Vilca tocando el charango en algunos de los temas. Estuvimos también, bueno, con el bajo de Adrián Simón. Uh-huh. Las guitarras de Juancito Simón también. las cañas de Juan Pablo Villafañez. Bueno, digamos que hemos disfrutado compartir con gente muy, muy copada este disco. Qué lindo. Bueno, lo han disfrutado de grabar este trabajo. Hemos disfrutado muchísimo y disfrutamos mucho que lo escuchen también y que les guste. Ese es el fin definitivo, ¿no? Uh-huh. Y ahora hay que salir a presentarlo, ¿no? Ahora hay que salir a presentarlo y a tocarlo. Permanentemente estamos con el entusiasmo de hacerlo. Así que, bueno, ahí a los amigos de La Plata que tengan ganas de llamarnos, estamos a 2 horas de vuelo. Está muy bien. Ahora llegó el momento de presentarlo, decía, y también de conversar con la prensa sobre cómo se trabajó este disco, que a veces es algo medio incordioso, ¿no? Porque lo que nosotros estamos descubriendo muchas veces para los músicos es algo un tanto viejo, porque ya está grabado, lo ensayaron, lo entraron al estudio, lo registraron, y ya están pensando en nuevas canciones cuando nosotros recién vamos conociendo estas, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros estamos amasando nuevas canciones y tenemos que cantar las canciones del trabajo que ya hicimos. Claro. Pero bueno, todo es un disfrute. Qué bueno. Así que, bueno, estaremos atentos por si alguno de por acá llama para invitarlos a que se den una vuelta y también presentar este hermoso trabajo por estos lados o por acá cerca, ¿no? Para poder también disfrutar de estas músicas en vivo, de estas músicas que han quedado registradas en este hermoso trabajo. Me parece que anda Simón por allí, José Simón anda escuchando, así que le vamos a mandar saludos a José, que fue el que genera estos encuentros, que también eso es importante, ¿no? Por supuesto, es muy importante, al igual que todos los amigos que tenemos y que nos han recibido de tan buena forma en La Plata, como Martín Ferreira, uh-huh, también, como el Ale Marchisotti, uh-huh, y otra gente amiga que nos ha recibido con las manos abiertas, y bueno, hemos tenido la suerte de poder estar en varias ocasiones ahí tocando en La Plata. Bien, nos vamos lo vamos a despedir, Chango, escuchando algo de este trabajo. ¿Usted tiene alguna de estas 10 canciones que sean, que sea acaso una que lo conmueva un poco más que las demás? Y me gusta El Promesante, por ejemplo, porque escucho la voz de mi querido amigo Raúl Salaverón, y así lo conocen también a él. Bueno, entonces vamos a cerrar esta conversa escuchando esa zamba que abre este trabajo, y quizá escuchemos también, otra zamba en este caso, que es esa de la que hablábamos, esa riochiqueña, que me gustó mucho. La riochiqueña. No, nombra muchos lugares de la provincia de Jujuy. Si uno va escuchando el disco con lápiz y papel en la mano y va anotando la cantidad de lugares que ustedes van nombrando a lo largo de este cancionero que han registrado en este disco, es muy interesante. Tiene para hacer una ruta de vacaciones, claro. Es cierto. Totalmente. Es cierto, hay allí una ruta interesante para conocer ese Jujuy. El Jujuy quizá más conocido, más turístico, pero ustedes también nos arriman a otros lugares que también forman parte de la provincia. Y también personajes, porque El Promesante, por ejemplo, el título de la obra tiene que ver con la promesa. El Zamilante es un personaje de la Puna, uh-huh, que se viste de plumas, de Suri, para agradecer y para hacer una promesa, pidiendo algo, pidiendo riego, pidiendo agua, pidiendo que sus animales engorden, pidiendo que su cosecha sea fructífera. Así que cuenta también de algunas costumbres y algunas cosas que son muy de la gente de la Quebrada y de la Puna. Son personajes más de la Puna estos, ¿no? Exactamente, uh-huh, sí, de la Puna. Así que bueno, es un disco que nos invita también a encontrarnos con algunas leyendas y el origen de algunas historias y conocer algunas tradiciones también, como decíamos, además de dar cuenta de algunas de esas geografías jujeñas, no tan turísticas, y que vale también la pena dar conocer de algún modo, para dar cuenta un poco de la totalidad de la provincia. Un trabajo entonces que nos invita a dar cuenta de esas geografías. Hablan de la magia que ustedes promocionan en este programa. Esa magia, esa cosa oculta, eso misterioso que está ahí. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. El saludo cordialísimo para todos los amigos que nos están escuchando, para vos, Martín, y para la gente de la radio, un cordial saludo de nuestra parte. Chango, muchísimas gracias. Gracias una vez más por atendernos. Y bueno, que vaya todo muy bien por allí. Saludo a Pipo y al amigo José. Y bueno, esperamos verlos pronto por estos lados. Bueno, un abrazo. Gracias de nuevo. Mucha suerte.